principio con curso a nadie. Puede competir si no existe con quién. Mira la mano la de tal, tú te ves bien. Bien que te miente, bien que te ves. Hombres se pelean por su cuerpo y su piel. Busca en todas partes por los cintas, por los pies. Todo el mundo aplaude, muchedumbre como cien. Levanta la mano porque tú te ves guay. Por lo quiera, sí con tu piel. Que no te simile porque tú te ves bien. Soy por lo quiera, sí con tu piel. Una amiga de ella progresar, por eso yo te llevo, tú no eres igual.